Hola. Un boli y luego una de estas hojas cualquiera, cuando pregunte la gente, pero luego, al final. Bueno, buenas tardes a todos y a todos. Gracias por venir a este segundo día de la Feria Anarquista del Libro. Hoy inauguramos oficialmente, aunque empezamos ayer en La Fuga, en la librería de compañía Luis, cuando por aquí. Y bueno, en el día de hoy tenemos un evento ahí en Tramayor, un taller feminista, y hoy espera a... Emanuel Rodríguez, dale, por favor. Bueno, os digo, Emanuel Rodríguez es, forma parte de la librería y editorial Tropical de Sueño, desde el principio, supongo. Es doctor en historia, licenciado en sociología. Ha publicado unos cuantos libros. Aquí tengo La política en el ocaso de la clase media, en el 2017, ¿Por qué fracasó la democracia en España?, en 2015, e Hipótesis democracia, 2013. Esos tres los podéis encontrar ahí abajo en nuestra mesa de la feria. Sí, y aparte, fin de ciclo, financiación, territorio y sociedad de propietarios en la onda larga del capitalismo hispánico en el 2010. El libro que presenta hoy es este de acá, La política contra el Estado, sobre la política de parte. Sí, bueno, digamos que es un poco un libro que trata, que hace un repaso de la historia revolucionaria, la historia que se crea al margen o en plena competencia con el Estado. Y bueno, yo creo que es mejor que deje un poco de espacio a los compañeros y a Maca y a Pablo, que van a hacerle una serie de preguntas, y a Manuel, para que sean ellos los que nos expliquen todo, ¿sí? Bueno, gracias. Vale, pues... Para intentar romper un poco con la dinámica charla de que Emanuel llegue, hable una hora y pico y después se le hagáis preguntas, nosotros nos vamos a anticipar y vamos a ir haciéndole algunas preguntas para intentar guiar un poco la presentación del libro. Y ya después vamos a intentar que sea cortito, que en 40-45 minutos intentemos poner las principales ideas del libro y ya que entre todos pues abramos el coloquio. Para intentar hacer un dibujo rápido de la tesis principal de tu libro, más o menos hace un repaso por la historia y la teoría del Estado a lo largo de la historia, y el panorama que al final se nos dibuja un poco es que de la política de partes, la política de clase, solo puede existir fuera del Estado. Sí, antes de nada me dejáis que dé las gracias a la organización por la invitación, ¿no? Pues nada, muchas gracias. Y a todos y todas vosotras por estar aquí. O sea, la primera pregunta es más o menos que cuente de qué va la cosa, ¿no? Vale. Entonces, sí. Antes de empezar con eso, quizás esté bien, ¿no? El libro, lo que hicimos en Traficantes de Sueños, porque aunque los libros los escribo yo, en realidad son como síntesis de discusiones que se tienen por ahí, ¿no? Sobre todo en Traficantes de Sueños. Básicamente es el producto del aburrimiento, de un ciclo institucional en el cual nosotros hemos participado, o sea, sobre todo en la parte esta más municipalista. Y aun a sabiendas de que la cosa no iba a salir muy bien, pues todo ha ido demasiado rápido, ¿no? Los procesos de institucionalización, de burocratización, han sido mucho más acelerados de lo que conocíamos en términos históricos en otras ocasiones, ¿no? Entonces, el libro es un resultado de eso. Y para hacer para plantear las preguntas que normalmente uno se plantea en lo que suele ser una fase bajista, ¿no? Después de lo que sería el 15M, ¿no? El ciclo en alza, que se abren preguntas como que en principio estaban fuera del, ¿no?, de la agenda, ¿no? La pregunta por el poder, ¿no? Preguntas viejas, ¿no? Y después de lo que sería la fase más protagonizada por Podemos, pues uno revisa, ¿no?, cómo se ha ido produciendo esto a lo largo del siglo XX. Entonces, lo que el libro hace es básicamente un recorrido no histórico, sino más bien intelectual, político, de lo que ha sido el siglo XX y de cómo la vieja pregunta de la revolución pues se ha ido desarrollando, que es una pregunta que no es simplemente la transformación social, sino es una pregunta sobre el poder, ¿no? Sobre qué se hace con las instituciones de enorme concentración de poder, o que resumen, o que tienen, ¿no?, esa condición a veces fetichista, si queréis, del poder, que es el Estado, ¿no? Entonces se hace ese recorrido desde el, si queréis, desde 1905, 1917 hasta hoy, pasando por distintos momentos, pues lo que sería el momento del ciclo revolucionario clásico, 1905, 1936, 37, vamos a dejarlo ahí, lo que es los debates que se producen ahí en todo lo que es la izquierda de la época, campo del socialismo, del comunismo y y del anarcosindicalismo, y posteriormente el debate burgués que le sigue, cómo se responde a eso, cómo al final se construye lo que sería la democracia de posguerra, y posteriormente lo que serían dos momentos que yo creo que son principales también, la crisis de los años 60-70 y esa misma discusión, pero no traída a Europa, sino planteada más bien en América Latina y con el ejemplo fundamental de Bolivia, ¿no? Eso es lo que recorre el libro. Y luego se abren ahí una serie de cuestiones de qué tipo de política se puede hacer aquí y ahora. Una política que sea expansiva, no una política, pues si queréis, como más conformista con lo que se producía antes del 15M, ¿no? El caso de España o de Sudeuropa, si queréis decirlo así. Vale. Pablo, lanza otra pregunta. Vale. Pues de entrada lo primero es respecto a la idea de democracia, saber si se puede rescatar de alguna manera o como el tema del Estado es algo que ya es del enemigo y no tiene posibilidad de ser usada de otra forma. O sea, yo creo que ahí, ¿no?, las palabras se usan y se desgastan, ¿no? En principio la palabra democracia era un... Si uno hace un recorrido de la palabra democracia, del término democracia, del concepto democracia, hace un recorrido de cómo esa palabra se va recuperando a finales del siglo XVIII y llega y se desarrolla durante el siglo XIX, era una palabra, pues, sobre todo a finales del siglo XVIII, que era terrorífica. Prácticamente nadie era capaz de reivindicarla, ¿no? Incluso el propio Rousseau, pues hay momentos donde no parece que se siente cómodo con la misma, ¿no? Lo veis, por ejemplo, en todo lo que son los debates de la Revolución Americana, ¿no? Cuando surge el 15M, una de las cosas que yo creo que sorprende, por lo menos a mí, no sé si a vosotros, es que la palabra que está en la calle, la palabra de orden, es democracia, no es otra. O sea, no se habla de otra cosa, ¿no? Lo que se reivindica es democracia, ¿no? Y no es simplemente porque democracia real, ¿no? Democracia real ya el grupo fuese como el protagonista inicial, ¿no? Como el disparador de la cosa, sino porque en cierta medida conectaba con distintos asuntos. Conectaba con algo que no es claro. En un análisis que hicimos previo sobre el ciclo 15M Podemos, que lo podéis coger ahí o en internet, y en discusiones que se produjeron en la época en un blog en el cual participábamos varios, Madrilonia se llamaba, que a lo mejor alguno o alguna lo conocíais, se ve claramente que la democracia tiene como, ¿no?, baila, ¿no?, entre dos polos, entre dos extremos. Una que es una reivindicación de una democracia, si queréis, de prácticamente descomposición del Estado, que recuerda mucho al viejo federalismo, ¿no?, de Margall, de Proudhon, ¿no?, de descomposición del Estado en el sentido de construir lo que es la organización política de abajo arriba y que se habla de democracia directa. Hay fetichismo del procedimentalismo, ¿no?, es decir, pues lo democracia 3.0, ¿no?, todo este tipo de métodos en los cuales lo participativo parece que es lo que construye la democracia. Yo creo que no es así, pero en cualquier caso había una aspiración fuerte, ¿no?, no solamente reforma del Estado, sino de estirar la democracia a sus límites, la democracia tal y como la conocemos. Y yo creo que había un alma más conservadora, más, yo diría que meritocrática, que entendía la democracia más bien como, y que hubo muchos, y sobre todo es la hipótesis que yo creo que al final articuló Podemos, más bien como que sería la vuelta a una imagen que, si queréis, como un principio de nostalgia, ¿no? Pues sentido de que la nostalgia es siempre aquello, ¿no?, memoria de lo que nunca fue. Pues en cierta medida como la democracia de la vuelta a los años 80, cuando la democracia de los años 80, es decir, lo que fue la transición y sus resultados, estela, ¿no? Pero en cualquier caso había mucho de eso, y que la aspiración de ese tipo de democracia no es de orden de participativo o de autogobierno, ¿no?, como dirían los ingleses, es más bien simplemente de meritocrático, es decir, que aquello que las instituciones dicen que son, pues que funcionen y operen de esa misma manera, y que aquello para lo que yo me he esforzado para ser en la vida, en la sociedad, pues se me dé. No era la imagen de aquello del, ¿no?, del chico o la chica que estudiaba fuera y que venía aquí y que no encontraba trabajo, perdón, y se tenía que ir fuera. Pues bueno, pues eso es una imagen puramente meritocrática, y que es en el fondo la que ha estado circulando en buena medida, yo creo, durante la fase institucional y la que aprovechan otros, ¿no? Por ejemplo, Ciudadanos es muy, muy eso, ¿no? El propio político, ¿no?, que es casi como el resultado de un casting, hasta cómo se presenta, ¿no?, con estudios, con tal, con... Podemos ha funcionado y ha operado en medida también en ese terreno. De ahí también que lo que sea el resultado del 15M, pues en principio sea tan decepcionante, pero se puede explicar a partir del 15M, ¿no? Esa es la paradoja. O sea, que ese componente meritocrático, que es muy de clase media, pues al final produce un resultado, que es político, institucional, que es esto, ¿no? No sé si responde a eso, pero bueno. Sí. Bueno, pues vamos un poco a seguir el hilo. Ya lo hemos mencionado varias veces, parece que la toma de poder post-15M, ese asalto a los cielos, no era tan buena idea. Bueno, a lo mejor tampoco lo parecía en el momento, pero no ha dado unos resultados como para volverse locos, ¿no? Entonces, incluso en los ámbitos más locales, que si quieres después mostramos un poco más la diferencia en las escalas, ¿no? Abandonamos ya cualquier idea de la toma de las instituciones y volvemos a trabajar a la autonomía y la autogestión, o hay posibilidad aún. O sea, el tema, yo creo que el problema en el que nos encontramos aquí es que tú... O sea, uno puede reivindicar básicamente, eso no cuesta, ¿no? Es gratis, ¿no? Es gratuito. La posibilidad de una vida sin espectáculos, sin mediación, ¿no? Donde todo es autoorganización y donde hay una... comunismo desde abajo, donde las colectividades son capaces de organizarse y tal, potencialmente es así. En la realidad, lo que vivimos es una sociedad absolutamente mediada para todo, o sea que mediada por instituciones de Estado o por aparatos de Estado, si queréis, los medios de comunicación son eso. Entonces, para mí no es tanto una cuestión como de plantearse una posición entre institución y autoorganización, porque el polo de la autoorganización no está dado. De hecho, una de las tesis fuertes del libro, que aquello que llamamos las sociedades nuestras, ¿no?, y lo que es la figura social central de esas sociedades, que yo llamo clase media y que no se tiene que identificar con una posición de renta, sino más bien con una posición, si queréis, de lo que era el viejo ciudadano, ¿no?, de aquel que tiene unos derechos y se siente, participa de los consensos porque participa de alguna manera de esa integración dentro de lo que sería una sociedad capitalista y las instituciones de Estado, ¿no? Pues es la figura central y uno no está al margen de eso, ¿no? Entonces, no es tanto eso como ver cómo tú puedes construir esa posición a futuro, en donde lo que serían las dinámicas de autoorganización, lo que ahí se llama autodeterminación y política de parte, se pueda construir. Ahí no hay como una renuncia de principio a tener una posición institucional, siempre y cuando se considere que está totalmente subordinada a otra cosa que todavía está por construir. Entonces, ese es la paradoja es esa, o sea, que de una posición de debilidad tú no puedes construir una política que podríamos decir de atajo, donde tú confías que eso se construya, ¿no?, la contraparte, la política de parte a través de las instituciones de Estado, porque están justamente creadas para hacer lo contrario, ¿no? No es ningún problema. También, por terminar el tema este institucional, entrando un poco más en el tema. El micrófono. Que sí, está. La última vez que estuviste aquí, justo además en este espacio, estuviste presentando tu último libro, que era la política en los casos de la clase media, hace un par de años, creo. Había gente de la candidatura municipalista sevillana que te estuvo también planteando cuestiones y llegaste a decirles que lo que se podía hacer desde las instituciones, la única cosa que se podía sacar de ahí era potenciar los movimientos sociales de la ciudad y potenciar las reivindicaciones que hubiera en la calle. Aquí, como no llegaron a tocar gobierno, tuvieron muy poca posibilidad de hacer eso. No sé si en Madrid, vosotros que más o menos estuvisteis impulsando en un principio la candidatura de municipalista en Madrid, ¿eso ha tenido alguna repercusión? ¿Se ha conseguido algo por ese lado? No, la respuesta es no. Pero si queréis que la hagamos un poquito más complicada, porque luego hay una pregunta sobre esto. O sea, Madrid es una ciudad gigantesca, son 3 millones de habitantes. O sea, poco tiene que ver un ayuntamiento de una ciudad, ¿no?, de un pueblo de 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000, 3000 habitantes con una ciudad de 3 millones. Es decir, que la hipótesis municipalista en Madrid nunca podía ser básicamente la de que tomas las instituciones más cercanas a los ciudadanos, porque el ayuntamiento es un monstruo que tiene 6.000 millones de presupuesto, que es lo que tiene un estado mediano de presupuesto, es decir, pues yo qué sé, es más que lo que pueda tener Burkina Faso o algún país de este tipo, ¿no? O sea que, de hecho, más que países de tipo medio, yo qué sé. Entonces no vale, ¿no?, ese tipo de posición. Lo que sí vale es como alguna enseñanza que yo creo que la derecha neocon, de la cual yo soy bastante admirador, ha hecho, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando Esperanza Aguirre tuvo la comunidad, que es una cosa que sí analizamos en otros libros que no están firmados por mí, pero que sí son interesantes, por ejemplo, uno que se llama Spanish Neocon, era básicamente como ellos concebían el estar en el Estado, no en términos de lo que piensa la izquierda siempre, que es básicamente que la izquierda es estatista, ¿no? En su mayoría, ¿no? De hecho, si quitamos que la izquierda es estatista de por sí, ¿no? Entonces, ellos lo piensan de otra manera, completamente distinta. Ellos tienen una posición institucional con la cual, de alguna manera, esa toma del Estado, lo que se trata es de crear sociedad a partir de ahí. Es decir, a ellos no les importa nada desobedecer. O sea, a Esperanza Aguirre le mandaban, por ejemplo, poner no sé qué impuesto y yo decía que no lo iba a poner. Le mandaban hacer no sé qué historias a partir del Estado central y ya lo desobedecía sistemáticamente. Y era capaz de generar una dinámica alrededor suya de sociedad civil bastante extraña y bastante funcional. Es decir, donde tú te encontrabas que alrededor de lo que sería ese nuevo experimento neocon, pues había medios de comunicación que eran capaces de criticarse unos a otros de modo feroz y de competir entre sí y de marcar la agenda. Es decir, que había como una escena autónoma a la propio gobierno de Esperanza Aguirre que era capaz de mover ficha y luego Esperanza Aguirre de mover la posición a partir de las posiciones más radicalizadas. Es paradójico, ¿no? O sea, que sean capaces de hacer que la institución de Estado opere contra lo que serían los mecanismos de moderación y de, si queréis, de contención de las dinámicas más agresivas, que en cierta medida son conflictivas, ¿no? Bueno, no se trata de poner la institución de Estado por delante de esa dinámica social, pero sí de aprender que ellos eran capaces de generar un marco institucional en el cual se ayudaba a posiciones que eran extrainstitucionales. Es decir, que funcionaban con una dinámica de contrapoderes, ¿no? De centralización del poder y que es el Estado el que organiza la sociedad, tipo Vox, sino otra cosa un poco distinta. Y eso es interesante. O sea, muy como la derecha yanqui, que muchas veces opera en ese terreno, ¿no? Es decir, que no... O sea, que la dinámica social y la iniciativa no se lleva desde la institución, sino se lleva a lo mejor desde posiciones mediáticas o de movimiento. O sea, lo veis, todo lo que es la subida de Trump, pues es básicamente no es simplemente una cosa organizada desde arriba, pro establishment, son parte de las élites que son capaces de operar desde fuera, y eso es interesante. Por lo menos analizarlo. No estoy diciendo que se pueda trasladar eso directamente a nuestra dinámica, pero sí pensar que si hay una posición institucional y se logra que eso esté subordinado a algo, si esa es válida, será porque haya otra cosa que sea capaz de empujarla hacia otro lugar y porque es capaz de forzar o de obligar a que esa posición institucional haga cosas que no están previstas. Desobedecer, enfrentarse a otras instituciones, derivar recursos sin miedo a que sea prevaricación hacia organizaciones que se consideran las más agresivas en términos sociales. Bueno, ellos lo saben hacer. En cierta medida porque no son estatistas, son otra cosa. O sea, operan con contrapoderes reales, es decir, pues instituciones con poderes económicos reales, al margen de la institución, que es capaz de forzar a la institución. Eso es interesante. Bueno, y sin embargo, enmarcándonos un poco en el momento actual, aunque la experiencia municipalista anterior no haya salido muy bien, habéis insistido con otro proyecto ahora de bancada municipalista. ¿Es porque realmente crees que el equilibrio entre la institución y el contrapoder se puede dar o que ha cambiado ahora en esta situación para pensar que este experimento va a salir de otra manera? No. Esto no es prioritario. O sea, que no es... O sea, que luego se hace un bloque. O sea, que, por ejemplo, en el propio Traficante de Sueños había gente que no veía nada esto. Es una tradición más anarquista pura, si queréis decirlo así, y pasan de esto, ¿no? Sencillamente hay como... O sea, dentro de lo que eran las hipótesis iniciales del municipalismo, hay algunas que han fracasado notablemente y otras que no. La más, si queréis, ambiciosa era que a través de tener una posición institucional se iba a ser capaz de generar mecanismos de organización al margen. Era lo que se llamaba Partido Movimiento, que también jugó Podemos a ese rollo durante un tiempo, ¿no? Y de imaginarse algo así como una especie de socialdemocracia alemana de principios del siglo XX. Pues eso obviamente no se ha dado en ningún lado. O sea, y desde luego Podemos ha hecho todo lo posible para que eso no se produjese, ¿no? Eso descartado. La segunda era básicamente entender que esto era un proceso de recambio de élites. Es decir, que se iban a generar una nueva generación, pues con... Generar una nueva generación que... Bastante cacofónico. Que se iba a crear una nueva élite en este proceso, y eso se ha dado. Se ha dado no solamente en términos de crear una nueva clase política. Se ha dado en que hay todo un nuevo estamento periodístico, hay nuevos intelectuales, hay nuevos referentes sociales, culturales, etc. Lo hay incluso pues, hasta en el ámbito deportivo, ¿no? El feminismo también está creando eso, ¿no? Y que ese proceso tenía dos posiciones, una, quedarte fuera, al margen, ¿no? Otra, de alguna manera, participar en el mismo y generar contradicciones, ¿no? Y eso en Madrid yo creo que sí ha generado algunos efectos, es decir, que por ejemplo todo lo que ha sido el rodaje del ayuntamiento con la alcaldesa está impuesta, pues ha generado una dinámica de un microvienda, es decir, donde había una guerra de guerrillas permanente que permitía que determinados procesos de, bueno, de conflicto se daban, producidos por ejemplo por centros sociales, ecologistas en acción y tal, pues tuviesen una repercusión y romper el ayuntamiento. Es absolutamente secundario y no es un proyecto ambicioso, pero se ha considerado que eso no estaba mal, el mantenerlo, y de una forma, yo creo que, bueno, sin mucho convencimiento, si ahora se pretende, pues, no repetir la experiencia, pero sí tener una posición institucional que esté vinculada a ciertas dinámicas de movimiento. No es... O sea, es que ni siquiera es algo que consideremos prioritario y que merezca mucho discutirlo. Hay gente que lo ve, gente que está dispuesta a dejarlo hacer, hay gente que lo apoya y gente que es fan. Y no es algo que vayamos a defender como una... como la gran posición política. Entonces, es producto de una debilidad, o sea, y de un proceso de descomposición. Lo que venga no va a venir, evidentemente, de que tú tengas uno, dos o tres concejales en el Ayuntamiento de Madrid. Eso es lo de menos. Sirven como, bueno, pues en un momento dado, pues para forzar determinadas posiciones, ¿no? O sea, que es totalmente modesto. En el libro sí hablas de que... ¡Nico! ¡Faelo! Que si propones que hay que volver a organizar políticas fuera de las instituciones, volver a intentar crear contrapoder fuerte en base a instituciones populares, a sindicatos, ateneos, centros sociales. Lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, aquí, supongo que en Madrid también, llevamos un montón de años haciendo ese tipo de política y no tiene muchos resultados. No sé si en el momento actual, después de que haya fallado la apuesta institucional, o también por el momento político a nivel de capitalismo global, que es así como en el borde del abismo, ¿esto tú crees que puede tener una proyección más o que puede tener una posibilidad de llegar a algo más de lo que ha sido hasta ahora? O sea, si me preguntas con lo que hacemos nosotros, te diré que no, porque eso es una cosa obvia, ¿no? O sea, que, o sea, podéis ver, ¿no?, lo que somos, pues es una militancia tirando a envejecida y de una composición que es muy clase media. No nos vamos a engañar. O sea, hay una parte popular, sí, pero no es la mayoritaria, no es la que tira, no es la que ha creado los proyectos, ¿no? Cuando digo los proyectos me refiero a cosas muy conocidas, centros sociales, cooperativas, bueno, determinado ámbito sindical. Durante el 15M, para que se atisbó algo que era distinto, que yo creo que estuvo muy bien, ¿no? Que era como algo que se andaba buscando, sobre todo la parte como más original de los movimientos, y en Madrid eso existe. Antes se llamaban allí lo que llamaban oficinas de derechos sociales, como una especie de sindicalismo de los derechos, sindicalismo social, incluso pijamente se habló de biosindicalismo, sindicalismo de la vida, ¿no? Entonces, eso produjo incluso algunos centros sociales que no están mal, que son operativos y que tienen, han tenido capacidad de tejer, pues sobre todo con sectores migrantes, sin papeles, ¿no? Pues por ejemplo, el caso de los Manteros, que tiene una trayectoria en Madrid, también en Barcelona, y que luego derivó en todo el movimiento por la vivienda, que fue muy plural, pero que es la forma, que yo diría, sindical más original para un ciclo económico, no político, que no es simplemente de crecimiento fordista, laboral, industrial y tal, sino que es muy financiero y que estaba basado en la vivienda, ¿no? Toda esa, ¿no?, expulsión de gente de lo que era una sociedad de propietarios, pues ha generado algo. Bien. Y no deja de ser un híbrido entre lo que es el activismo y la figura de los desahuciados, pero ahí se experimentó algo que se acercaba a lo que podía ser una nueva potencia sindical. Y yo creo que ha sido un movimiento más vivo hasta hace dos días, ¿no? O sea, que a punto de... ha puesto lo que serían los asuntos centrales del modelo de acumulación español, ¿no?, que es básicamente las finanzas asociadas al inmobiliario y al turístico y a la vez como mecanismo de financiación del consumo, en el centro de la agenda. Y bueno, también tuve una discusión interna de qué hacer, ¿no? Si os fijáis un poco lo que el origen de Barcelona en Comú, porque el grupo, pues realmente el grupo dirigente, el de Barcelona, pues ahí tuve una discusión de si se opta por esa vía sindical o por la vía institucional. Optaron por la vía institucional. No quiere decir que ya se haya sido lo que haya paralizado el movimiento, pero que en cierta medida esa discusión se ha dado. Insisto, si la cuestión es a través de estas cooperativas, centros sociales, pequeñas iniciativas activistas, vamos a ser capaces de cambiar el mundo, no, pero no por estas razones, pero que son los que articulan de alguna manera la posibilidad de contrapoder, yo creo que sí. O sea, el 15M, por ejemplo, incluso el propio 15M, buena parte de la infraestructura de muchos sitios la aportó el tejido activista y los centros sociales y este tipo de espacios. Y sin eso, pues hubiese sido todavía peor, probablemente. O sea que yo considero que esto es imprescindible. Que sea suficiente, ¿no? Que tiene que haber como aparición de... o una entrada en política de sectores sociales no previstos y que eso es lo que empujará la rueda. Pues eso yo estoy convencido. Pero a lo mejor estos es que no... O sea, no están... Son una incógnita, no se sabe. Como eso que se llama en Podemos los sectores populares y que no sabe muy bien a qué se refiere, pero que para mí tiene que tener como una componente de color bastante fuerte, pues no... No se sabe cómo se va a articular eso. Pero es desde ahí donde uno tiene que esperar que lo que hace tendrá que conectarse y articularse para dar máquinas políticas fuertes a futuro. Como experiencia generacional estamos un poco agotados. Pero bueno, eso es ley de vida, ¿no? Es ley biológica, en cierta medida, ¿no? Ponías uno de los ejemplos a la hora de construir autonomía y contrapoder, el caso de Bolivia, ¿no? Claro, el caso de Bolivia es bastante diferente a la situación que podemos tener aquí, con un espacio urbano muy atomizado, una sociedad muy individualizada, con aislamiento como forma de vida, ausencia de vínculos comunitarios en general. ¿En qué basamos la comunidad? ¿Cómo construimos comunidad en una sociedad ahora mismo así? Cada cual tiene que probar, ¿no? Ahí se dice que no, que nuestras sociedades están completamente rotas y probablemente lo están así, es decir, que son sociedades liberales, en el sentido de que uno está separado en la vida y reunido políticamente a través de las instituciones públicas y a través de lo que son la garantía de ciertos derechos sociales por medio de los mecanismos de Estado, ¿no? De los aparatos de Estado. Y eso es así. Pero bueno, también es verdad que hay un montón de... ¿no? De formas de socialidad que están continuamente produciéndose y que este tipo de experiencias políticas a las cuales pertenecemos pues son bastante colectivas. No sé, por poner un ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que muchas veces una posición así como izquierdista de que el capitalismo destruye completamente la sociedad, ¿no? Lo que diría Rendueles, esto de la sociofobia, pues es así. Pero a la vez te encuentras que las formas de vida nuestras están muy atadas a lo colectivo. Así que probablemente yo dejaba mi albur, pues hubiese acabado de profesor de instituto o si hubiese comido mucha mierda, pues de profesor de universidad. Pero pues no, pues ya estás atado a una cooperativa y acabas, y ya llevas 20 años en esto y probablemente ya no vayas a hacer otra cosa en la vida, ¿no? Pues bien, pues es una forma de organización material que es a la vez comunitaria y que es lo que sostiene esto. O sea que la cuestión en un horizonte a futuro es esta forma de vida en la cual nosotros nos mantenemos se va a mantener siempre. Es decir, pensamos que el Estado va a ser siempre capaz de generar mecanismos de provisión social que más o menos sostengan, aunque sea con alfileres, la vida de la gente. Pues es probable que no. De hecho, ya llevamos como 20, 25, 30 años de retroceso en ese terreno, ¿no? El reto es saber ser capaces de articular mecanismos de autoorganización que partan de la necesidad, pero también de otras esferas que no son las principales, o que no son la cultural, si queréis. Y eso se está dando constantemente. Si no, no existiría esto, entiendo, ¿no? La feria, ni la anónima, ni nada, ¿no? Ahí lo acércate el micro. Para seguir por ahí justo, lo de plantear que el estado de bienestar va a desaparecer es una cosa como que de entrada impacta y es difícil de asumir. Es como el problema que tiene la gente ecologista de Nación cuando plantean el tema del colapso planetario. Lo digo porque eso, como no es un proceso que va a durar años y que no se va a dar de aquí a mañana, lo de que la gente asuma que no es clase media y que pase a tener una posición revolucionaria o antagonista o que sea, que le dé pie a que pueda llegar a construir autopoder, contrapoder de forma comunitaria, de entrada parece un poco complicado. Y lo que parece más fácil es que sean los mensajes fascistas los que calen por el rechazo y el miedo que puede dar enfrentarse a esa situación. ¿Cómo tú has pensado, o habéis pensado cómo se enfrenta a esa posibilidad o cómo meterle mano a eso? O sea, yo no te voy a hacer aquí como de intelectual de darte soluciones, no tengo ni idea. O sea, la cuestión es, pero sí tenemos un mínimo análisis, ¿no?, sobre esto. Y empezando por el final, lo que sería una propuesta, vamos a decirlo, de derecha populista, ultraderecha, neoderecha, neofascistas, etcétera, ofrece algo que no es muy distinto a lo que ofrece la mayor parte de la izquierda, que es otra vez una posición nostálgica, ¿no? Es decir, en este caso es la vuelta a un Estado que sea capaz de proteger a la mayor parte de sus ciudadanos. Si eres de izquierda serás algo más inclusivo, es decir, considerarás que los pobres, los marginales, los inmigrantes tienen que tener ciertos derechos, y si eres de derechas harás una fractura y separarás, ¿no?, lo que sería pues una política que se aproxima a la apartheid. La cuestión es cuánto de realidad o cuánto de posibilidad tiene ese tipo de propuesta, ¿no? O sea, que yo considero que tiene poca, y lo considero básicamente porque el viejo Estado-Nación, tal y como lo concebíamos, es decir, como un Estado que es capaz de regular una economía, de funcionar con planes de planes industriales, planes de con un mercado nacional, con un mercado laboral que es capaz de regular, con cierto control de capitales, no tiene vuelta atrás. Es decir, que el mundo al que nos acercamos en términos políticos es algo más parecido a una especie de nueva Edad Media, es decir, donde existen un montón de soberanías, es decir, que no son tales, que no son soberanías en el sentido que son absolutas y tienen un control territorial, sino que están superpuestas y negocian unas con otras, ¿no? Poderes distintos. Habrá estados que tengan cada vez menos capacidad de regular en términos sociales sus propios territorios. Eso es lo que está descomponiendo completamente lo que serían los consensos en Europa, o lo que es Trump. Es decir, que lo que está destruyendo básicamente lo que es la política tal y como lo conocemos es que el Estado es cada vez menos capaz de regular sus propias sociedades. Y eso, el instrumento fundamental, eran las provisiones sociales garantizadas, ¿no? Y por otra parte te encuentras que toda la dinámica económica pues es contraria a esta regulación estatal. Es decir, que tú te encuentras que la fábrica, tal y como la entendíamos, ¿no?, el sistema productivo está fragmentado. Es decir, que cualquier cosa que tú consumas y uses, hasta esto mismo, pues pertenece a un proceso de producción, una cadena de producción global. Que sé, se hizo un ejemplo que siempre pongo, un estudio de los coches que se fabricaban en Navarra, la Volkswagen. Y de los 300 componentes principales, solo 270, solo 30 se producían en Europa. Los otros 270 eran un proceso fragmentado a escala planetaria, ¿no? Lo que se hace es ensamblarlos, ¿no? Eso no tiene vuelta atrás. Entonces, un Estado es cada vez menos capaz de regular el propio ciclo industrial. Y luego además te encuentras con una dinámica que es de financiarización pura y dura. Es decir, que en la medida que se es menos capaz de generar ciclos de beneficio en términos territoriales, ¿no?, efectivos, pues lo que se produce es la explosión de las finanzas y de mercados de financieros que juegan con los beneficios a futuro, es decir, financiarizándolo todo, tu propia vida, la vivienda, la de la salud a través de los seguros médicos, el estudio a través de los criterios seguros al estudio, las pensiones, obviamente, ¿no? Eso no haber Estado que sea capaz de regularlo, desde luego, menos un estadito de provincial como es este, el español, ¿no? Desde luego, en la Unión Europea ni siquiera como bloque es capaz de tener una posición fuerte. Y lo que ves es que todo eso se descompone y empiezan las guerras comerciales, guerras de aranceles, pero que nunca pueden ser como guerras reales, ¿no? Son como amagos, escaramuzas, ¿no?, los de Trump con China. Entonces el Estado no puede ser esa máquina de regulación total. El Estado le puede reivindicar cosas, pero hay montañas de, ¿no?, de esferas de la vida social que ya no será capaz de regular, salvo por la vía más autoritaria y más violenta. Esa es la opción, si queréis, neofascista, la real. No es la protección, es la de separar socialmente, enfrentar y gestionar por medio de mecanismos autoritarios. Ahora, ¿es viable en un mundo globalizado, así como lo conocemos y tal? Por ejemplo, el mismo caso de la inmigración, un caso como en España. O sea, con una población completamente que va envejecida y que va a envejecerse más, ¿quién va a realizar las tareas de cuidado y de reproducción? Está claro que tú vas a importar mano de obra. La cuestión es que la solución fascista lo que hará, o neofascista o de derechas, es generar mecanismos de apartheid, si queréis. Pero no va a ser mecanismos de integración y de regulación social tal y como uno se podía imaginar que era, ¿no?, la Europa de posguerra. Eso se acabó. Y no dejan de ser mecanismos de regulación global. No nacional, sino global. De fuerza de trabajo global, que tú lo que haces es controlar más o menos, en la medida lo que puedas. Y luego te vas a encontrar con un mundo que cada vez es mucho más multipolar. Es decir, que tú, no sé, yo es que soy muy friki de esto de la estadística, ¿no? en el caso demográfico. Pues vosotros veis las proyecciones de población del África ecuatorial y son brutales. Ahora mismo, pues yo que sé, un país como Nigeria tiene 210 millones de habitantes, Etiopía 105. Se le calcula que para dentro de 30 años pues tendrán 350 y unos 150 cada uno, ¿no? Y con unas economías que crecen al 7-10% anual. Es que dentro de 30 años cualquiera de estas economías es más grande que Francia. ¿Le va a chistar Francia a ellas? Pues es dudoso. Es decir, que estamos en, por decirlo claramente, en el culo del mundo. O sea, que es que no, o sea, somos como la Federación Helénica ante el Imperio Romano. Es decir, hay una dinámica general que lo que tiende es a convertir esto, pues, en una pequeña provincia, ¿no? ¿Va a ser capaz eso de regular sus propias sociedades cuando tiene necesidad de todo, que venga de fuera? En caso de la economía española, y con eso no me extiendo más. ¿Cuáles son los solteros punteros de la economía española? En la industria te vas a encontrar con dos o tres, ¿no? La exportación de coches, automóviles, que es el gran residuo o resto de los años, ¿no?, del desarrollismo, de los años 60 y 70. La industria cárnica, sobre todo el porcino, que se exportaba antes a Rusia y ahora mismo sobre todo a China, y a algunos países de América Latina. Y por otra parte, o sea, los generadores, que se me vaya a meter. Y por otra parte, el turismo, que es básicamente una industria global. Es decir, pues quítale esas tres o cuatro cosas al país y se hunde. ¿Cómo vas a pretender que tú vas a fomentar eso en términos nacionales? También más que negociar. O sea, la vuelta a la soberanía es una estupidez, por decirlo así. No tiene base, yo creo, empírica fuerte. Podemos negociar que tú puedas generar mecanismos de control aquí o allá. Por eso, tanto la propuesta de la izquierda como la de la derecha, pues tiene el componente este, si queréis, populista, demagógico, pero irreal, en el fondo. O sea, tú vas a operar en otro lugar. ¿Qué es la propuesta, lo que te propone esto de los contrapoderes? Que pueden ser a través de un ayuntamiento, una red de poderes, a través de tal. Porque tú eres capaz de generar mecanismos de negociación en ese ciclo, es decir, de generar, pues, eso que hablábamos en el medievo, es decir, marcos muy, muy, muy, vamos a decir, soberanos, pero que en realidad no se verían así, poderes que son capaces de negociar y de enfrentarse a otros. Es decir, estamos condenados a hacer una política de contrapoder, es que no hay otra, no es, sino a quedar en el margen de un proceso que te arrasará, ¿no? Yo creo. Bueno, pues cambiando un poco de tercio, pero con un tema que hemos tocado de pasada en ciertos momentos. El movimiento feminista ahora mismo es uno de los que más potencia está teniendo, yo no solo en el Estado, sino a nivel internacional. ¿Hay posibilidad de que sea el movimiento feminista el que pueda un poco unir los puntos de las luchas parciales y de generar estas instituciones populares desde la reclamación de desmercantilizar las vidas, de acabar con la precariedad de la existencia que nos imponen ahora mismo? Pues mejor lo respondéis vosotras, ¿no? O sea, yo diría que una de las cosas que pone en el centro del feminismo, que es central, es que básicamente que cualquier articulación política ahora tiene que partir de aquello que antes se llamaba la reproducción de la vida, ¿no? Y la reproducción de la vida no es solamente los cuidados, sino todos los ámbitos que en principio no pasan por el trabajo productivo en términos marxistas, es decir, el trabajo que directamente valoriza, es decir, que genera plusvalor, sino por todo aquello que lo rodea y permite generar plusvalor. Cuando el trabajo a día de hoy se valoriza cada vez menos, es decir, cuando tú eres cada vez más marginal en términos de lo que sería... O sea, uno de los grandes problemas del fin, si queréis, del movimiento obrero, que tú no tienes poder estructural en los sitios. Son pocos los sitios donde tú tienes poder, en el sentido de que si eso falla, interrumpes una cadena de producción de valor, ¿no? Por eso la logística es tan central. O sea, si la logística hace, ¿no?, se para en cualquier lugar, como interrumpe la cadena, la fábrica global, pues se produce un chandrío tremendo, ¿no? Da igual lo que sea, desde, yo qué sé, los aeropuertos, los camiones, los puertos, etcétera, ¿no? Bien, el problema nuestro es que nuestro trabajo cada vez produce menos valor, ¿no? Entonces, el único ámbito donde tú tienes que posibilidad de articularte es a través de la reproducción. Entiendo que eso es parte de la agenda familiar, ¿no?, feminista central. Es decir, que nosotros cada vez más estamos condenados a ser vulcavidas, ¿no? O sea, pues te alquilas una habitación si te sobra en Airbnb, si tienes un pequeño capital inmobiliario de tus abuelos, lo tratas de valorizar haciendo no sé qué. Es decir, si tienes unos cuantos bienes, lo pones en Wallapop. Es decir, estamos haciendo prácticamente un comercio que ya es casi extracapitalista, ¿no? O sea, que se explota, evidentemente, pero que no es el viejo trabajo donde, si eso se interrumpía, se paraba todo, ¿no? Se paraba la producción capitalista. Entonces, entiendo que esas, o sea, que el feminismo y las luchas que vienen, pues, tienden a confluir en el mismo terreno. que es central, o sea, que no es periférico, o sea, que es central de por sí, pues sencillamente es el único ámbito donde tú vas a poder construirte la vida, ¿no? Pero así mejor. Yo creo que ya es el final de lo que teníamos. Quizás, bueno, volviendo un poco a la pregunta previa a la del feminismo, sobre el Estado, el abandono del Estado, que tú pones como ejemplo la de contrapoder la Bolivia y cómo las comunidades se organizan, pero claro, o sea, las comunidades sí tienen un arraigo en el territorio y sí tienen una soberanía sobre el territorio y sobre la riqueza, y tienen la decisión sobre la riqueza que se produce en su propio territorio. Y ahí sí puedes unir a la gente en función justo de eso, de que están atados al territorio y de que tienen posibilidad de independizarse de los flujos de capital globales solo con lo que poseen ellos. O sea que aquí estamos un poco vendidos en ese aspecto. Más cuando lo que tú acabas de decir, que cada vez vamos a una situación en que el trabajo que nosotros podemos venderle al capital cada vez tiene menos valor. Entonces, ya para aclarar esto, o sea, el tema de la revolución como horizonte lo dejamos fuera, la ideología también como concepto también la abandonamos, o sea, no tienen utilidad para lo que tenemos por delante. O sea, lo de la revolución es la mola, ¿no? La palabra revolución es fuerte, es potente, o sea, tiene tales evocaciones que uno puede decir, no puede renunciar ahí a decir, venga, ya esto de la revolución no me interesa, no me hace circular la cabeza suficientemente, ¿no? No me revoluciona a mí suficientemente. O sea, la cuestión es que seguramente va a haber un montón de crisis políticas parciales en donde tú vas a conseguir que se modifiquen normas estatales fundamentales, va a haber países que van a colapsar, ¿no? Fragmentaciones, es decir, que aquello que llamábamos revoluciones políticas se van a producir tropecientas probablemente en los próximos 100, 200 años. Pero el viejo mito de la revolución social, ¿no? Aquella que se producía básicamente en un proceso en el cual prácticamente en lo que era un proceso relativamente corto en el tiempo se producía un trastorno completo y un cambio de los sujetos que tenían la capacidad para organizar lo que serían las funciones directivas, coordinadoras de la sociedad, pues yo eso no me lo creo, la verdad. O sea, es otra cosa porque tú vives en un espacio que es una complejidad brutal. O sea, creo que es algo que a desechar. Y porque al fin y al cabo la revolución es siempre el cambio de élites de Estado. Eso es lo que entendemos históricamente por revolución, salvo la tradición anarquista, ¿no? No es fácil de reivindicar eso. Es un cuento ideológico, yo creo que es así. O sea, que es difícil. Pero no creo que eso sea el centro del asunto. Por fijarlo otra vez en lo que señalabas de Bolivia, ¿no? O sea, para mí yo no he estado en Bolivia, porque es otra paradoja del asunto. O sea, que lo conozco de oídas y sobre todo porque creo que ahí se ha producido como un laboratorio intelectual político que es fuerte. O sea, que hay tipos que escriben de una manera que en Europa no se ve. O sea, que son capaces, tipos y tipas, sobre todo tipas, ¿no? La Silvia Rivera Cusicanqui, Raquel Gutiérrez, que se pasó allí una buena temporada, ¿no? Luis Tapia, gente que se conoce aquí poco, pero vamos a intentar publicar en Traficantes en los próximos años. Raquel aquí, ¿eh? Sí, pues sí, Raquel, pues no, ya la viste, ¿no? Un terremoto de pura fuerza. Ellos planteaban como que preguntas que eran fundamentales a lo que es la organización política, y la plantean exactamente porque en Bolivia hay cosas que aquí no se dan, que es una realidad indígena de autogobierno, incluso a veces mestiza, que se mantiene hasta el día de hoy. Pero la cuestión no es tanto que aquí no se dé, sino que si aquí te puede inspirar cosas. Eso yo creo que era lo central. O sea, tú no vas a inventarte aquí, yo qué sé, la IU, ¿no? La comunidad del altiplano que es capaz de gestionar unos recursos, unas tierras comunes, y a partir de ahí pues generar una dinámica real, de efectiva, de autogobierno, ¿no? Y que además las comunidades han ido cambiando a lo largo del tiempo. Hay una historia curiosa, ¿no? De las comunidades del altiplano, de ver cómo se democratizan ellas, cómo son capaces de poner en cuestión sus propias autoridades tradicionales y generar marcos nuevos, ¿no? De democracia, si queréis, bueno, de nuevo cuño. O sea, la cuestión no era tanto eso como imaginarte en un futuro, que yo creo que eso es lo que hay que pensar, en un futuro donde se descomponen muchas cosas, estimular la imaginación política, que es básicamente a partir de lo que ya haces, ¿no? De las estrategias de supervivencia que uno tiene en todos los ámbitos, no simplemente económicos, sino también, como digo, comunitario, cultural, reproductivo, imaginarte, qué tipo de potencias políticas puedes construir a partir de ahí. Porque si vamos a hablar de comunismo, es que tienen que arrancar de ahí, no van a arrancar de otro lugar. O sea, tienen que arrancar de las realidades inmanentes que tú seas capaz de poner en marcha aquí y ahora. Ese era el interés de Bolivia. O sea, no es tanto pensar que nosotros vayamos a construir algo parecido a eso. Porque no somos campesinos, ¿no? Ni tenemos capacidad de convertir eso. Pero puedes imaginarte comunidades urbanas que gestionan algunos recursos, no todos, y que sean capaces de construir eso como una experiencia política, es decir, como algo que de forma fuerte es un hecho político, que eso es lo que siempre niega la izquierda. Es decir, la izquierda siempre interpreta los movimientos, las comunidades, las dinámicas de lucha, ¿no? Les da un sentido. ¿Pueden ser estas realidades las que se fuercen a sí mismos a construir como un horizonte político? Esa es la clave hoy. Es decir, ¿se puede pensar a partir de una realidad cooperativa pues que sea capaz de violentarse, de salir de las dinámicas clientelares, la red de cooperativas, de salir de las dinámicas de subordinación de un tercer sector, ¿no? Y construirse como un campo de experiencia política que va más allá, conectado con determinadas luchas? Esa es la clave del asunto. O sea, no sé si me explico. El ejemplo de las cooperativas, vale. O sea, que ¿pueden las cooperativas no ser simplemente un mecanismo de externalización de servicios de lo que sería el Estado, lo que llamamos tercer sector, sino convertirse en un campo de experimentación y de producción real, ¿no? Que sea de socialidad, no estoy hablando de bienes materiales, pero que también, ¿no? O sea, que, por ejemplo, uno de los problemas que tiene la realidad cooperativa, traficantes participan estas, es que producen muy poco. Son básicamente economías de servicios. ¿Pueden llegar a producir y pueden conectarse con determinadas dinámicas de lucha de carácter sindical y construir algo así como pequeños mundos que tengan la aspiración no de multiplicarse y ser la nueva realidad alternativa, pero sí de ser hechos políticos? Pues eso yo creo que es la política más interesante que se nos abre, a la espera de que aparezcan espacios políticos nuevos, que aparecerán. Entiendo. Vale, pues antes de abrir el turno de palabra y abrir el coloquio, ¿hay algo esencial, súper esencial, que se te haya quedado en el tintero? Vale, pues... Habla ahora. Venga, yo voy a ir tomando el turno y Pablo... sí, ¿no? Chilla. Primero, muchas gracias. Y pues quería que... Están muy lejos. Pequeños. Hola. Bueno, primero muchas gracias por venir aquí en la Anónima. Yo soy de Madrid también, pero llevo aquí un tiempo viviendo en Sevilla. Y me gustaría que, si puedes, profundizar o un poquito divagar en torno al tema que has dicho del biosindicalismo. Lo digo porque, conversando con un compañero tuyo en Madelonia, con Ángel Calle, que es colega y profesor también, creo que el biosindicalismo, si es verdad que hoy en día desde fuera se ve un poco como algo hippie, ¿no? Un poquito hipster incluso, ¿no? Que ha quedado muy de lado, creo que la explosión del 15M dio lugar, por lo menos en Madrid, que es mi experiencia conocida, a una serie de cooperativas que sí que se materializaron en torno al agroalimentario, ¿no? Estoy hablando de cooperativas agroecológicas, de autoconsumo, los GACs, todo este rollo. Que es verdad que hoy en día no están en su mejor momento, pero que sí que tiene esa materialidad que el movimiento cooperativista no tiene, en el sentido de que el movimiento cooperativista, lo que has dicho tú, se fija mucho en estos servicios y la materialidad de los alimentos, del día a día, de aquello que nos sostiene, no lo tiene. Entonces, si puedes profundizar un poquito en ese biosindicalismo, lo digo porque yo lo veo muy anclado a las demandas que tiene el movimiento feminista y sobre todo la raíz ecofeminista que también se está metiendo hoy en día, ¿no? Que no es un ecofeminismo urbano, pero que es un ecofeminismo que también se ve en esas resistencias silenciosas que tú comentas con el tema Bolivia y que se ve muy claro en el movimiento indígena, ¿no? Entonces, eso es una preguntita. Y la segunda es en torno a las soberanías que has comentado. Yo no soy soberanista, ¿vale? Pero viendo lo que he experimentado aquí en Andalucía, creo que sí que la generación de unas identidades y unas identidades populares me parece muy interesante a la hora de anclar, ¿no? De por lo menos de sentirte parte de un movimiento que sigue de pie a generar ese contrapoder, ¿vale? Y que puede partir incluso de, otra vez, las resistencias silenciosas. No significa una revolución de tomar la calle, que también, sino una revolución de resistir en esos espacios que todavía no están 100% mercantilizados. Entonces, si podías, un poquito más. No. ¿Cómo es la cosa? Tú, pregunta y responde. Ah, vale. Sí, biosindicalismo, yo supongo que te gusta por la cuestión de que es agroecología, bio, ¿no? La vida, etcétera. En realidad yo creo que el término que más se emplearía ahora sería sindicalismo social, ¿no? O sea, que es básicamente un sindicato que no opera solamente en el ámbito de lo productivo, sino que opera en el ámbito de los derechos, lo reproductivo, etcétera. Yo creo que la red de, ¿no?, lo que fue la producción agroecológica está bien, y alguna cosa conozco y hemos participado. Y no tengo mucho más que decir en eso, de que me parece estupendo que eso se realice. La cuestión es que no ha habido esa explosión, si queréis, de experiencia. O sea, una de las cosas que el 15M sorprende es por la poca capacidad que ha tenido de generar mecanismos institucionales nuevos. O sea, por ejemplo, tú te ves las, lo que fue el en términos de expansión, por ejemplo, lo que serían las experiencias, ¿no?, de cooperativas de producción agroecológica, etcétera, y muchas de ellas eran previas al 15M. Es decir, no ha habido una... O sea, hay como una explosión social brutal, ¿no?, que es también política en el 15M, pero sin embargo produce muy poco. O sea, se producen unos cuantos centros sociales más, unos cuantos aparatos de comunicativos alternativos más, un engrosamiento de lo que son los tejidos activistas, pero no hay un campo de experimentación nuevo. Compáralo eso con los años 70, como la explosión es brutal, o sea, florecen toda clase de iniciativas, ¿no? Sorprende en cierta medida y confirma alguna de las hipótesis de que había elementos conservadores ahí que obedecen a esa composición de clase y que obedecen también a que un ámbito que no es... hay muy poco deseo de experimentar, ¿no?, y de violentar la vida, si queréis, como, ¿no? Eso tiene una parte buena, en el sentido que tú eres capaz de valorar de forma fuerte pues aquello que tienes, ¿no? Pero tiene una parte negativa, que es que en cierta medida los resultados políticos son conservadores. Yo no diría que ahora mismo existe un campo de experimentación brutal en el ámbito de lo que serían mecanismos de producción cooperativa. Esa es mi opinión. Y participando en distintas redes, REAS, Mercado Social, COP57, etcétera, te diría que poco. Existen cosas en Barcelona y Euskadi tradicionalmente que son más potentes, y por la tradición cooperativa que hay ahí, pero por ejemplo en el caso de Madrid ciudad, pues es que los que producen algo somos cuatro y nosotros producimos libros, o sea que ya veis, pero creo que hay que intentar que haya un desarrollo ahí más fuerte. Respecto a la cuestión de la identidad, y supongo que lo que te refieres es una identidad nacional, siempre, ¿no?, genera como una suerte de envidia, ¿no? De Madrid siempre ha habido una especie de, ¿no?, de, y aquí también, ¿no?, de haber chalofilia, ¿no? De decir, pues si vas allí, una realidad consistente y tal, también bastante dura, ¿no? Por razones obvias y otras que habría que haber conocido. Pero yo creo que la nación es un trascendente, como Dios, o como, no sé, como la propia familia. Es decir, son ideas abstractas en las cuales pues uno se reconoce. No veo ahí que mucha posibilidad de que tú puedas realmente deconstruir esos fetiches una vez los levantas, ¿eh? O sea, no considero que eso sea un terreno que puedas disputar. Un ejemplo fuerte yo creo que es el de la CUP, ¿no? Tampoco me voy a poner ya a comentar aquí lo de la CUP, ¿no? Pero sabéis que tiene dos almas, ¿no? Dos fuerzas internas. Una sería la de Paula Llura y otra es la de Arran, que incorpora también un sector más autónomo, más libertarizante, y bueno, pues han sido el ala izquierda del proceso, ¿no? A pesar de, bueno, de haber teorizado que ellos iban a llevar a la burguesía, a la élite catalana, su propio declive hasta el máximo de sus contradicciones, pues han acabado votando presupuestos, etcétera, tal cual. Y es el partido movimiento más orgánico que hay en el Estado español. Es decir, no en el área metropolitana de Barcelona ni en Barcelona, pero sí en comarcas. O sea, que ahí realmente obedecen a algo que es real. Hay ateneos, casals, cooperativas, ¿no?, que realmente forman su expresión política, es la CUP local y luego la CUP nacional, ¿no? Yo lo veo terreno pantanosísimo. De hecho, la vieja crítica, si queréis, ¿no?, si no me estoy confundiendo mucho, ¿no?, la de Rudolf Rocker, ¿no?, a las naciones, pues la suscribo en buena medida, vamos. La nación es un trascendente, es una idea deísta, o sea, es como la del Estado. O sea, tú no tienes control jamás sobre la nación, porque aunque sea un elemento moderno, ¿no?, que se proyecta a futuro, es algo que te supera, ¿no?, y perteneces a algo que no es la patria pequeña, ¿no? La patria chica, ¿no? Más o menos te encuentras tú unos con otros, negocias y si las cosas te parecen mal, pues, bueno, pues se pueden cambiar, ¿no? La nación es algo que... a lo cual se pone por encima de cualquier cosa. Y por encima de lo que tradicionalmente diríamos la lucha de clases, ¿no? Es, joder, muy, muy difícil. Yo no, no lo veo. Pues, tenías tú la palabra. Ante todo, gracias por vuestra entrevista, diálogo. ¿Se me escucha así, micrófono? Es que se habla así. ¡Ah! Bueno, ante todo, pues eso. Muchas gracias por vuestra diálogo, entrevista, como queramos llamarlo. No, pues, si se me escucha, ¿eh? Si se te escucha. Vamos, Antonio. Bueno, la cuestión. A mí me preocupa mucho y siempre me ha preocupado en la creación de un contrapoder real, que se palpe y que se desarrolle y que tenga vida, es la relación entre los movimientos sociales y las clases populares realmente. Si la inmensa mayoría de la población es eso que llamamos clases populares. Entonces, hay como una gentrificación, por ejemplo, de los ateneos, los centros sociales, están en ciertos barrios, en Madrid lo sabemos, por ejemplo, aunque desconozco totalmente, quizás en Vallecas, sitios así haya un poco más de, ¿no? Más de, bastante, de experiencias, ¿no? También son barrios con mucha historia obrerista, ¿no? Pero quizá precisamente porque la izquierda más profesionalizada y más... Bueno, Podemos ha querido abandonar, por ejemplo, un discurso que se le reconociera como comunista o algo así, ha utilizado un discurso que ha abandonado un lenguaje que se reconozca como clase trabajadora, en fin, una serie de conceptos que vienen de una tradición, ¿no? Pero incluso los movimientos libertarios también, hasta cierto punto, han abandonado esa idea. Incluso el sindicalismo, el anarcosindicalismo, ha ido abandonando la lucha en los sitios donde hay que luchar, que son los talleres, las fábricas. Entonces, yo creo que habría que recuperarlo de alguna manera, ¿sabes? Tendríamos que enfrentarnos a esa situación, a asumir hasta qué punto nos da miedo o no hemos sabido hacer algo que la ultraderecha lo está haciendo poco a poco. Es ir a Pino Montano a poner una mesa y hablar contra los inmigrantes sobre el terreno, ¿sabes? Para poner en contra, para dividir, ¿no? O por ejemplo en Madrid, Hogar Social, como se llame, que van al terreno y van. Quiero decir, tanto los movimientos sociales como ateneos o colectivos, parece que estamos esperando que venga la gente. Debería estar todo esto lleno de gente también, de otros barrios, de gente que normalmente no está aquí. ¿Por qué? Hasta que eso no ocurra, realmente no se va a formar un contrapoder efectivo y que se desarrolle y que tenga vida. Pienso. Dale. ¿Queréis sumar o así? Pues, seguimos. Tengo que ir rápido. O sea que... Bueno, lo de ir al pueblo, ¿no? Como lo decían los narodnikis, los populistas rusos del siglo XIX, es que es jodido. O sea que, por ejemplo, te pongo un ejemplo de precisamente de Vallecas, de donde sale una parte de traficantes, ¿no? Pues ellos una experiencia, un centro social que se llama La Villana. Tienen paz, en su momento abrieron la primera oficina hasta de derechos sociales de Madrid, bueno, hicieron un trabajo que es curioso y tienen un centro social donde realmente hay buena parte de esas clases populares, ¿no? En su versión más lumpen, ¿no? Pues, y luego te abres y han abierto, pues, por ejemplo, obra social, han tenido hasta tres bloques con vivienda, con gente y tal. La gente que lleva eso, pues, prácticamente se ha proletarizado mucho de ellos, es decir, en su versión moderna, pues se ha ido ahí a ocupar con ellos, a tener la bronca con ellos, a gestionar, a generar un marco común, de gestión común, y eso es difícil y es algo que genera una violencia interna muy alta, porque no es... Pues una de las quejas, por ejemplo, que tenía gente que estuvo en la PAA Barcelona en su momento es que ya no aguantaba hacer eso, de estar hablando con la gente, organizando, etcétera, tal cual. Que eso es hay que tener el espíritu, si queréis, de un salvachea, ¿no? O de un Karolniki ruso. O sea, es que tú no eres exactamente eso. La mayor parte de la gente que estamos en esta sala no somos exactamente eso. Puede ser precario, pero no es ese tipo de precariedad, es otra que está... Pero está en el trasfondo de nuestro discurso. Por supuesto, pero... Es como un fantasma que manejamos, pero... Sí, sí. Que algún día... O sea, es como lo que dices, te vas a Pino Alto, ¿no se llama? Pino Montano. A poner una mesa. No tendrías que ir a Pino Montano a poner una mesa, tendrías que ir a Pino Montano a montar allí pues un espacio que funcionase, que estuviese... No, yo estoy hablando de si lo que hace la ultraderecha. Ya, pero digo como que sería la alternativa tuya, es construyes un tejido social súper denso allí y entonces la ultraderecha sencillamente es que no tiene entrada. Claro, pero es que eso es como... O sea, lo que ha sido yo creo que muy bueno en nuestro espacio es en generar mecanismos políticos propios y que funcionan muy bien en un terreno cultural, que son magníficos, o sea, generas como socialidad cultural, ¿no? Una socialidad propia, aparatos, si queréis, como de periodismo, joder, qué mal, de contrainformación propios, pequeños medios de comunicación, espacios de socialidad. En eso somos especialistas, lo pasamos muy bien y lo hacemos muy bien. Cuando te enfrentas a otro tipo de realidades, pues tienes que... muy exigente y realmente lo que uno espera es que esas dinámicas de autoorganización salgan espontáneamente de forma natural y luego tú te lías con ellas. Bueno, es que no es fácil, porque aunque tú las quieras forzar a veces no te sale, se requeriría otro espíritu, o sea, como otra época, pues más con una confianza en el futuro más fuerte, y que a partir de ahí tú pensases que realmente era como gran, ¿no?, la gran escena revolucionaria. Como además el marco de estas sociedades está centrado en esas clases medias, en un sentido muy amplio, pues eso, estamos demasiado en los márgenes todavía. Yo creo. No sé. Pastori. Hay una cosa. Tú dices lo del Hogar Social de Madrid. El Hogar Social de Madrid está de capa de caída, afortunadamente. Pero lo único que hacía era básicamente, pues le seguí un tiempo. Era hacer acciones muy espectaculares como las nuestras. De hecho, la estética era como de extrema izquierda, bastante divertido. La chica esta, Melissa, como un carisma muy fuerte. Y no tiene nada que ver con lo que ha producido en otros países. Por ejemplo, Casa Pound, que es la gran inspiradora. Casa Pound tiene 100 centros sociales en Italia. 100 centros sociales. O sea, eso es una realidad bestia. Y no es exactamente popular, es otra cosa. Es como lo nuestro, pero invertido. Hola, gracias. ¿Qué tal? Estoy contenta. Bueno, comparto mucho, obviamente, contigo de tu propuesta, pero ya que estás aquí, estás en la serie y hay muchas compañeras aquí sentadas, me toca, bueno, pues contar un poco las dudas, los problemas, las contradicciones, aquí hablando en familia, que tu hipótesis compartida no se nos plantea a la hora práctica, ¿no? Entonces mi intervención va a ir por ahí. ¿Bien? Sí, claro. No, te digo que no sé si. Sí, se escucha perfecto. El tema del sindicalismo, el sindicalismo social y el cooperativismo, creo que es la herramienta que tenemos en la actualidad, es a lo que nos dedicamos mucho. El SAT, el ejemplo del SAT aquí en Andalucía, creo que es un ejemplo, hombre, no llega a los niveles del País Vasco ni mucho menos, pero sí es el sindicalismo y todas estas cooperativas satélites que son diferentes a las nuestras, las mías, que es un despacho de abogadas. Sí, son cooperativas que producen aceite, que producen conserva, que producen la cerveza de Terzana, en fin, hay toda una red. Es la hipótesis la estamos intentando llevar a la práctica, y esto es ligado pues, con el municipalismo, ¿no? con representación municipal en algunos pueblos y un sindicato mejor que peor vertebrado a nivel andaluz. Pero, a pesar de la hipótesis, nos encontramos muchos problemas, y esos problemas son los que a mí me hace pensar y contrastar la propuesta, ¿no? El principal problema es que somos muy pocos y muy pocas. Así que esto que está apuntando el compañero, yo me lo planteo muchas veces, necesitamos volver a hacer cientos de miles, que lo hemos perdido. Lo hemos perdido, o sea, la subjetividad izquierda ha perdido muchos cuerpos. Somos muy poquitos los que estamos planteando esta cuestión. Entonces, lo primero que, cuando estás en esta lucha, lo primero que te planteas es: quiero ser más gente. Quiero más gente sindical, quiero más gente haciendo cooperativa. Necesitamos tener una subjetividad más fuerte. Necesitamos un plan. El sindicalismo social hace una herramienta para ir sumando, yo me lo creo, o sea, todo el tema de la organización por la lucha por la vivienda, el tema de la recuperación de espacios públicos. O sea, eso genera a partir de malestares concretos de individualidades, capacidad de organización colectiva y respuesta colectiva. Y en eso estamos, ¿no? mejor que peor. Aquí la corrala, que cuando tú has dicho la micropolítica es durísima, vamos, lo hemos sudado y llorado, eso de hacer con los vecinos, ocupa vivienda, gestiona asambleas, sabemos que no hay nada romántico en eso, sabemos lo que hay entre nosotras y ella. Sin embargo, yo no encuentro otra manera actualmente para seguir sumando, porque los medios de comunicación no los tenemos, lo que tenemos es contrainformación y la capacidad de defender esta subjetividad, esta necesidad de autogestión, es muy difícil. ¿Cómo lo hacemos? Necesitamos un plan. Creo que muchas veces el movimiento se queda en una historia muy autorreferencial y estamos más a gusto en donde, o sea, nos gusta estar donde estamos a gusto, pero no tenemos una propuesta concreta. Para el centro social estamos muy bien, pero es que no siempre está bien y no siempre está en el movimiento acorde a todos tus principios cómodamente, sino más de cinco contradicciones, menos de cinco contradicciones somos sectas. Esto de querer hacer un sindicalismo social bien, con capacidad, nosotras nos planteamos, te lo pregunto porque sé que en Madrid, esta es la pregunta después de esta introducción, en Madrid tenéis la experiencia y muchas le damos vuelta que el municipalismo ha sido un aliado a la hora de poder plantear, de reforzar la lucha. Habéis conseguido voz pública, habéis conseguido recursos, vamos, perdona si te meto, digo en la movilidad. Sí, me puedes meter, sí, lo acepto. Sé que eres muy crítico, sé toda tu crítica, pero el municipio, porque siendo tan poquita, estando precarizada, una militancia de un voluntarismo extremo y con tanto en contra, nos planteamos, le sacamos las telas a esta gente, le sacamos los recursos, le sacamos los micrófonos, porque realmente tenemos esta necesidad de sumar. En Madrid lo habéis hecho en la última campaña municipal. Habéis sacado algo de recursos, habéis sacado algo de estructura que puede revertir en la construcción del contrapoder. ¿Tú crees que sigue sirviendo esto? Nosotras no lo hemos hecho aquí. ¿Nos lo recomendaría? ¿Es posible para estos objetivos que estoy diciendo de seguir creciendo, para que no nos quedemos en unas poquitas y en unas cooperativas muy pequeñas y en unos sindicatos sociales muy pequeños? No. O sea, yo no te puedo recomendar eso. ¿Recomiendas que tome cicuta? La cuestión es, no es... para mí la variable de tener como una posición institucional tiene que ser subordinada. Problemas que hay. La primera es que tú no tienes una organización, o sea, ese es el gran problema. O sea, si tú hubiese habido una organización social mínimamente consistente, se hubiesen controlado con los cargos públicos. Es una de las cosas más alucinantes de los cargos públicos, en Podemos, en municipalismos, varios, candidaturas municipales, etcétera. Me da igual, compromiso, etcétera. Es que te encuentras lo enormemente débil que es el asunto, ¿no? O sea, donde las confianzas se establecen en términos tan personales que a veces son casi de pareja, ¿no? De alcoba, joder, eso es fuerte. No hay una organización que controle y organice eso. Entonces, cualquier posición institucional que tú quieras tener, estás pues todavía peor de lo que era la vieja izquierda que podía... O sea, tú tenías la socialdemocracia alemana, había lo que era, ¿no?, el cuerpo de parlamentarios. Incluso se podía reír del resto del partido, los parlamentarios, ¿no? Se hablaba de cretinismo parlamentario, etcétera. Esto lo hacían los propios, ¿no?, marxistas de la Segunda Internacional. Y por otro lado, el partido, que aunque tenía su estructura de funcionarios a veces bestial, pues funcionaba de manera autónoma. Pero había una realidad, una contrasociedad prácticamente organizada. Y a día de hoy no hay nada de eso. Entonces no es muy fácil. O sea que, la posición que se tiene y se ha tenido allí es básicamente que lo que hay es como una suerte de comando. Que funciona de manera bastante autónoma al resto de las realidades organizadas que están completamente fragmentadas, es decir, que no va a solucionar la fragmentación de eso, y que lo que hace es se pone al servicio de esta serie de cuestiones. Pero en ese proceso, pues han salido toda clase de cosas. O sea que, pues, la propia experiencia que nosotros pusimos en marcha, pues ha tenido sus tránsfugas, su gente que ha pasado al lado oscuro, que ha aceptado, pues, lo que es la subordinación a Carmena. No es eso, cada sitio se tiene que decidir y se tiene que pensar cómo se organiza eso para que sea eficaz. Y no se vuelva en contra de lo que hay. Más que recursos, lo que tienes es como una posición crítica que tiene el altavoz, la alcachofa, en determinado momento, sobre todo si tienes posiciones como críticas, que puedes tumbar un gobierno, que puedes determinar un sentido del voto, a lo mejor una decisión clave, pero no es lo determinante. O sea que no este tipo de políticas de atajo no nos resuelve el problema que tenemos. El problema que tenemos es lo que has señalado tú, pues que somos pocos, que las dinámicas de movimiento son muy autorreferenciales, es decir, que están llenas de trampas, son también conservadoras, a que los movimientos por ejemplo, lo que diríamos la zona, el rollito, en el caso de Madrid, que existe eso como, ¿no?, la autonomía juvenil, que según va envejeciendo, pero que es fuerte, o sea, que es, son varios miles de personas, no es, bueno, pues el tronco central, aquello que llamaríamos izquierda social, ¿no?, y que es conservador, y que entran dinámicas, por ejemplo, clientelares de todo tipo. O sea, aunque no tenga la posición institucional ella, con una izquierda que conozca al concejalito de no sé qué y tal, igual, pues va a entrar en dinámicas clientelares. Eso lo tienes que forzar, tengas tú la posición institucional o no la tengas. Y supongo que en otros sitios se verá igual. Aquí, ¿no? Me imagino. O sea, el problema existe, con independencia de que tú la tengas, esa posición institucional o no. Si me preguntas a mí, yo sería partidario de tener esa posición institucional propia y ser el sujeto que tiene, pero de una forma muy subordinada. Y a día de hoy el único criterio que hay es ético, es decir, que la gente que se meta ahí pues sea la más, más insobornable, si quieres, pero eso es pan para hoy y hambre para mañana, no vale de mucho, no es una opción a futuro. No es, o sea, que no entiendo que no es una pregunta fácil de resolver, o sea, que se ha caído y la trampa ahí es de caer en todos los teatros de lo que es formar parte de la sociedad oficial, ¿no? Donde tú te conviertes en un loro parlante que hace la posición crítica. O eso está acompañado de otra cosa que es como más potente y que es la que lleva la iniciativa a la lucha, pues no vale de nada. Pues tú estás condenado a ser siempre como lo que sería pues la extrema izquierda, ¿no? Que ahora mismo existe, ¿no? Y entonces haces las posiciones de extrema izquierda, ¿no? Y se enfrentan a las de la extrema derecha. Un mecanismo de integración más, en realidad, ¿no? Lo veis con... Y además es lo único que hace es alimentar, o sea, lo veis con la dinámica de Sánchez, ¿no? Y antes con la de Zapatero, pues hacer guerritas culturales. Vamos a sumar a Franco de aquí. ¿Cómo puede ser eso el centro de la gran batalla a día de hoy? Que da igual, que se quede allí, no da igual, o sea, es que no importa nada. Vamos a ver si el monumento es de por sí suficientemente expresivo, ir a verlo, mola. No sé, que no es... Es que no... Ese yo creo que es el riesgo, pero que no estás exento de participar en el mismo por no estar en la institución. O sea, que creo que las dinámicas propiamente clientelares se dan aunque tú no tengas los concejales, ¿no? Porque haces como cambalache, ¿no? Y lo que tú dices de la autorreferencialidad es terrible, ¿no? Es como el mal que tienes, ¿no? Estamos aquí bien, ¿no? Convertirte en una escena cultural, lo que sé, como Berlín. O sea, pues Berlín, uno va paseando por allí y si te empiezan a contar la historia de, ¿no?, de Kreuzberg, de algunos barrios, alucina, porque son ocupaciones gigantescas una detrás de otra. Pero a día de hoy son sitios de fiesta y de tomarte una cervecita. No hay política ahí. No sé cómo podemos... Tampoco. O sea, con política, quiero decir, sí, pero que no es... No es... Las CUP en un primer momento antes de llegar al Parlamento, las CUP cuando están en los municipios, yo sigo viendo que quizá eso fuera una manera de organizarnos políticamente, socialmente en los pueblos o en los barrios. Digo, antes de que tomaran la decisión de entrar en el Parlamento. Incluso ahora en los barrios, en los pueblos, sí. O sea, tú estás en un pueblo, yo qué sé, no del Valle, sino de ahí metido, yo qué sé, en Oloto, donde sea. La cabeza, sino en un pueblo de 3.000 habitantes, pues claro, pues coges el aire, ¿no? Tienes una posición en el ayuntamiento, consigues no sé qué para que esos terrenos valgan para montar no sé qué iniciativa, haces no sé cuánto para que esos espacios se conviertan en casas de no sé qué. Pues genial. Pero cuando empiezas a saltar de escala, pues todo empieza a ser infinitamente más complicado. O sea, te tienes que inventar otra cosa. El municipalismo ahí, sí, ¿no? ¿Cuánto era? Hasta 12.000 habitantes era el óptimo, ¿no? Pues a partir de ahí ya complicaciones. Vale. Filo. Ale. Yo justo esto quería preguntar, de los números, ¿no? Porque si en Madrid soy 3.000, 5.000 o miles, en una ciudad de millones de habitantes, y aquí hay cientos, en una ciudad grande, ¿no podría ser una posibilidad válida donde irse a un mundo rural donde hay espacio, hay menos personas? Yo personalmente llevo unos años donde en un pueblo de 100 personas y ahí es difícil, somos muy pocos, pero me doy cuenta que con unidad, con 5 personas más, 3 compañeras más, sí que podría mejorar y hacer mi vida menos precaria. y sigo siendo optimista, y aquí he escuchado como tu intervención mucho pesimismo, ¿no? Entonces, aquí en la ciudad hay esta red de contrapoderes como muy precaria y produce muy poco, sobre todo relacionado con lo material que puede alimentarnos, ¿no? Más allá de cultura. Y no sé, quería saber si en Madrid, en tu área, como la posibilidad de irse al mundo rural como algo que sea planteado, ¿no? Porque yo creo que en España, bueno, no sé, en Europa, ¿no? Porque el movimiento neurural seguro en España, en todos los pueblos, en toda la comunidad, en toda la comarca, hay pequeños núcleos que están ahora mismo viviendo mejor. Vale. Te contesto a partir de mi experiencia. Yo puedo parecer un cenizo, pero en realidad soy un feliciano, ¿eh? Quiero que quede eso claro. Si alguien lee con profundidad, verá, hombre, pues este se lo cree. Mira, Madrid parece que no, pero tiene naturaleza. O sea, hacia el norte y hacia el oeste y hacia el este, y prácticamente todos son sierras, ¿no? Consecutivas y tal. Entonces hay sitios donde ha habido una experiencia neorural fuerte, y de hecho desde los años 70, ¿no? El problema, yo incluso llegué a estar como empadronado en un sitio para votar en él, un sitio perezoso de la sierra. Con ese nombre, no puedes imaginar que no éramos muchos, ¿no? Y estaba en un municipio de Madrid. Y el problema de eso es que es muy poca la gente neorural que quiere hacer política en el campo. O sea, que quiere producir alimentos, de verdad, no simplemente tener una huerta tal. Sino que hay algo que es curioso, ¿no? Porque te retiras de la ciudad. Y te retiras para estar bien, ¿no? Y para no complicarte la vida. Total, que con los poderes que hay allí, pues te enfrentas poco, construyes poco, pues se construyen pocas comunidades o son muy superficiales. Y eso me lo he encontrado yo demasiadas veces. De hecho, te diré, hay una comarca, no sé si lo conocéis, la Vera, al norte de Extremadura, y el Alto Tietar, ¿no? Que es como un sitio muy bonito, es prácticamente tropical, una falla de 2.000 metros de gredos, un desnivel brutal. Un sitio increíble para montaña y para vivir, ¿no? Como una especie de, ¿no?, de espacio húmedo y cálido a la vez, ¿no? Y a la vez serrano, ¿no? Es una combinación muy buena. Y hay miles de personas de salidas del rollo de Madrid. Miles, ¿eh? No te estoy hablando de unos pocos cientos. Y ahí no hay una construcción política que digas, joder, para tantos que soy, podrías tener, yo qué sé, o sea, prácticamente 4 o 5 grandes espacios de socialidad, haber montado no sé cuántos, cooperativas fuertes que ahora mismo tuviesen capacidad de abastecer buena parte de la ciudad. No se ha hecho nada de eso. En el movimiento neorural, yo creo que hay muchas diferencias. Hay, desde luego, gente muy activa y dispuesta a hacer muchas cosas y que las hagan. Pero mi experiencia es que padece mucho de lo que tenía ya en la ciudad. ¿No? De los hábitos que tenía ya en la ciudad. ¿No? De eso que señalaba antes Pastora, ¿no? Un poco de... Y eso es complicado. O sea que donde vayas, el capital te persigue. Entonces, o tú le enfrentas y haces política ahí, o más o menos tienes una dinámica adaptaticia, ¿no? O sea, que en realidad eso son, a día de hoy, o sea, que uno ve el mapa de España y dice, joder, qué enorme y gigantesco vacío, ¿no? Te encuentras ahí, pues yo qué sé, cuando sales de Madrid, puedes estar prácticamente, andar 400 kilómetros hacia cada lado y no te vas a encontrar una ciudad de más de 200.000 habitantes, nada más que, pues hasta que llegas a Albacete, Zaragoza, etcétera, ¿no? Pero son barrios de la gigantesca metrópoli, no estás fuera, estás dentro. Van todos a hacer cosas a Madrid, se lo pasan bien en Madrid, hacen no sé qué en Madrid, o no es complicado. Yo creo que ahí como que merecería una reflexión fuerte por parte de la gente que se ha ido allí, ¿no? Hay gente que hace política, yo no estoy diciendo que tal, que no, pero para toda la cantidad de riadas de gente que se ha ido para allá, uno podría esperar más. Pero eso es quizá la posición exigente mía, ¿no? Para toda la cantidad de centros sociales que se han hecho en Madrid, uno podría pedir más. Pues lo mismo, pero vamos que no. ¿Más turnos de palabra? Aprovechar. Flora. Una reflexión un poco sobre lo que se decía sobre la gente que se va al campo, que bueno, que igual no hace política así en plan de comunicado, de actividades, pero creo que ya quitándote de la ciudad y, por ejemplo, intentando subsistir dentro de lo posible de los productos de la tierra, para mí ya esa es una fuerte opción política, porque te quita de comprar, de depender, y cuanto más independiente, seguramente para un futuro lo veo mejor. Y también que con tu acción diaria, con lo que tú haces cotidianamente, das un ejemplo a las personas alrededor, ya me parece un paso importante, que otras personas se den cuenta de que hay otra manera de vivir, que no sean igual explotándose 8 horas al día en un trabajo de mierda para un sueldo súper bajo. Igual es intentar fomentar cuanto más posible la autoproducción y defender cuanto menos posible del mercado. Por otro lado, ¿no?, sobre el tema que decías de aumentar, de intentar crecer el número, ¿no?, intentar hacer crecer un discurso de resistencia. No sé, Barcelona en muy pequeña escala y con un objetivo muy concreto. En realidad, por ejemplo, nos estamos contando en un sindicato de barrio sobre el apoyo del tema de vivienda, que es bastante parecido al tema de la corral. Pero nos está dando pequeñas felicidades en algunos aspectos, porque mucha de la gente que ha participado en nuestra asamblea, personas, familias que venían así como con un desahucio de allá una semana y de toda manera con todos los tipos de problemas relativos a la vivienda. Bueno, decimos que hicimos un balance hace poco de un año de actividad y era como que de 60 casos que se nos han acercado, casi la mitad de la persona luego ha seguido viniendo en la asamblea, empapándose del tema, ayudando a otra familia que tenía problemas parecidos. Entonces, ahí es un ámbito muy restringido y también sobre un tema muy concreto. Y también muchas veces, una vez solucionado el problema, no es que esa persona se politiza a 360 grados y se mete en todo. Pero, y muchos también, una vez solucionado el problema, se van o simplemente no vuelven a aparecer en la asamblea. Pero eso, ahí me ha parecido un primer contacto de ver que gente que, porque además nos reunimos, por ejemplo, en un centro social, hemos abierto varias casas, entonces de personas que no pertenecían para nada a nuestro mundo microgueto, que sí que se ha acercado bastante gente, luego se ha metido en el comedor, que luego están ahí dando idea para las proyecciones, entonces no sé tampoco cuánto aguantarán. Y también es una operación muy cansina cotidianamente las asambleas, porque eso son personas que vienen de realidades muy diferentes y que plantean ya solo gestionar, por ejemplo, una asamblea, ¿no? Que gente que no está acostumbrada, que habla fuera de turno, que cada uno se monta su pedrada, o sea, que requiere su dedicación. Pero eso, son pequeñas experiencias que me dan un mínimo de positividad. Eso, paréntesis, que tampoco creo que solucione nada en plan más general, pero pequeño brote, sin más. Dale, Pablo. ¿Repito, de verdad? Sí, aprovecha. Bueno, a pesar del pesimismo, que dices tú que eres optimista, a mí la experiencia que ocurrió en Francia, que creo que pasó así un poco como por encima, ¿no?, de las zonas a defender, ¿no?, las ZED estas, me pareció, o sea, una experiencia bastante interesante, de la cual tomar un poquito de sabiduría, ¿no?, por el tema de que fue gente neorural, hablando ahora de la repoblación rural y todo esto que se está tratando. O sea, me parece muy interesante de cara a que esa gente que se marchó para allá se asoció con agricultores que ya estaban allá, agricultores convencionalizados, o sea, no eran agricultores con esta pedrada agroecológica en mente, pero que sin embargo hubo una asociación muy fuerte, una disputa sobre el territorio, una resignificación de las identidades y un diálogo entre la gente que venía de la ciudad a ocupar eso, a hacer de verdad estructuras, porque hubo construcción de casas y todo el rollo, y un enfrentamiento con el poder, como lo entendemos, ¿no? Entonces, quiero decir, no está tan lejos, no es una experiencia tan lejana, por así decirlo, como la boliviana o la latinoamericana, que sí que vuelvo a pensar y vuelvo a, me reitero con lo que he dicho antes, ¿no? Creo que el tema de la identidad como papel clave en los procesos de articulación latinoamericanos, o sea, muchas, y quizás no pasa con la, a partir de la nación como la entendemos aquí, pero es verdad que ellos y ellas se resignificaron a partir de su pertenencia a sus pueblos y la resignificación con el territorio. Pero digo, Francia no es tan lejano, ¿no? O sea, tiene dinámicas culturales parecidas a las nuestras, parecidas, y sin embargo no lo hemos tomado como referencia, creo, ¿no? Es ese proceso. Como que me pones a hablar de cosas que no, en las cuales no soy un experto, pero sí hay una cuestión que es de Francia es clara. O sea, que hay un medio rural que está vivo. O sea, en buena medida, que, porque lo hay tradicionalmente, porque hubo una parcelación de la tierra que siguió la Revolución Francesa y donde realmente el pequeño, ¿no?, aparcero con su terreno, pues es una realidad que allí fue masiva y que se ha mantenido y que ha sido una parte fundamental de la estructura social francesa, y hasta el punto de que la PAC, ¿no?, lo que conocemos como PAC, la política agraria comunitaria, es un resultado de eso. Y por otra parte, después del 68 hay un movimiento rural potentísimo que aquí no se ha conocido ni se ha sumado. Entonces son varias generaciones de acumulación en ese sentido, ¿no? Tienes pueblos pues prácticamente con, ¿no?, una estructura prácticamente de autogestión real, ¿no? Famoso este del... bueno, igual no me acuerdo ahora mismo. Eso yo creo que no existe aquí, y desde luego yo no soy capaz de decir nada parecido a eso. Conozco relativamente bien el norte de Navarra y el interior de Guipúzcoa, y no hay cosas parecidas, por señalarte lo que sería más avanzado aquí. Es difícil que eso se... O sea, confío más en que haya realmente sucesivas olas migratorias y que se produzca ahí un proceso real de repoblación que lo que hagamos los urbanitas yéndonos allí. Pero esa es mi posición. O sea, no es... O sea, te lo vuelvo a decir, o sea, con el caso que las cosas que yo conozco, Madrid y Sierra Norte, pues una realidad relativa, ¿no? Y la capacidad de poner en marcha emprendimientos colectivos y no simplemente de una vida más o menos... ha sido baja, y con gente muy llamada con ese asunto, vamos, es decir, no hemos sido capaces de esto, de esto, de esto, de esto. La capacidad de tener posiciones reales en los pueblos, pues también muy baja. Esa es mi experiencia, no digo que se pueda hacer de otra manera. No estoy glorificando el movimiento rural, al revés, yo tengo unas críticas bastante fuertes con los rurales urbanitas que llegan allí. Si tú me dices si potencialmente eso podría ser como la capacidad de que tú de ahí generes contrapoderes reales, efectivos y tal, te diría sí, pero hay que hacerlo, igual que en la ciudad. O sea, pues, por ejemplo, en Madrid y Sierra Norte les van a construir probablemente dentro de nada la radial. Hay dos radiales en Madrid que no se han hecho, ¿no? ¿Sabéis las radiales rescatadas? Bueno, pues Madrid tiene 13 autovías que salen de Madrid y 6 principales, pues hicieron 4 radiales y quedan 2. Pues la 1, que es la de Burgos, esa se va a hacer y va a pasar justamente por donde hay nuestros pueblos, varios de estos pueblos. Dudoso que de ahí parta la resistencia fuerte a la cosa, que haya un azar, como tú dices, muy, muy, muy dudoso. Y supone que ahí había uno de los core más radical del asunto y más ideologizado, pero ya veremos. No sé, no te lo sé decir, o sea que... Vale. Queda ya poco tiempo porque a las 8:30 empieza la otra actividad en Tramayor, que se presenta el último número del topo. Si queréis aprovechar para hacer las últimas intervenciones antes de irnos, o si tú quieres decir algo así para cerrar y demostrarnos tu natural optimismo. Te animo y seguimos para adelante. Sí, pues cerramos. ¿Sí? ¿Nadie se atreve a hacer la... síntesis? Que ha quedado todo muy claro. La síntesis de todo, que bien. Bueno, en cualquier caso, creo que hemos tocado muchos temas muy interesantes. El tema ha sido del tema neorural, que, bueno, pues parece que el representante de aquí que está, ¿no?, que está ahí manteniendo vivo eso, pero que eso ya no funcionaba. Entonces, si no hay ninguna cosa más, casi dejamos por aquí a Manuel que respire un poco. Está ahí currando a la bestia. Y nosotros nos podemos ver en nada, a las 8:30, ahí abajo va a presentar el número 33 del topo. 33. Y el encuentro contra la justificación que van a hacer. Sí, se presenta el último número del topo y el encuentro contra... contra la cumbre mundial del turismo que se va a celebrar en Sevilla del 2 al 6 de abril. Y bueno, a las 8 y media, pero podéis bajar allá porque están todas las distri abajo, está la barra, que no hay alcohol, pero hay muchas cosas buenas. Nos vemos por abajo.